Bach, o sea, el tipo le hizo tal homenaje que hasta hoy, o sea, cualquier tipo que empezó a estudiar piano sabe cómo se llama ella. Sí. Bueno, tuvo un némesis, ajá, Bach, que era Händel, que era otro grande. Claro. Los dos alemanes. Händel fue un tipo muy político. El tipo salió de Alemania a buscar fama. Sí. Uh-huh. El tipo se fue a Italia. Quería ser de la Orquesta de Florencia, consigue el cargo de la Orquesta de Florencia, luego se fue a Inglaterra, también lo mismo, consigue laburar para la nobleza inglesa, y hasta hoy el tipo, cuando muere, es enterrado en el cementerio de la Abadía de Westminster, que ahí están los grosos. Bueno, Händel fue considerado, a pesar de ser alemán, se nacionalizó, le pidió permiso al príncipe y el tipo lo nacionaliza en alemán, que no era para cualquiera, claro. lo nacionaliza en inglés, que no era para cualquiera, y el tipo, como siempre, buscó fama. Bach nunca salió de Alemania. Nunca se fue. Jamás salió de Alemania y siempre fue un empleado, un laburante, por decirlo de alguna manera. Claro. Siempre laburó para uno, para el otro. El otro era más de codearse con los políticos, claro, el otro más, claro, más chanta. Bueno, y la última, Bach era un tipo fanático de la música también. No solamente creador de la música, sino que le gustaba mucho escuchar música. La famosa es que él se entera que viene un organista a un pueblo, como si te dijera hoy la ciudad de La Plata, de acá de Avellaneda, uh-huh, La Plata, que tenemos algo así como 40 kilómetros. Sí. 40 kilómetros en esa época no te podías tomar un remis. Claro, entonces, hay carreta. Claro, carreta o lo que sea. Oh, caballo. Si hay. Entonces estaba Reinken, uh-huh, que era un gran organista, y el tipo va hasta ese lugar donde iba a tocar Reinken, y se hace amigo después, solo para escucharlo a él, que tenía fama de gran... de gran organista, uh-huh, y el tipo va en lo que puede, uh-huh, en carreta, en burro, caminando, uh-huh, la cosa es que el tipo llega, tardó como 3 días en ir, solo para escucharlo al organista, uh-huh, Reinken. Después se hace muy amigo de él, y hasta el último día hay ciertas historias que el tipo cierta obra que el tipo le dedica a Reinken. Uh-huh. Es un tipo, resumiendo, es un tipo que, como dice Sandoval, Arturo Sandoval, el gran trompetista cubano, dice: un músico lo que nunca tiene que perder es estar enamorado de la música. Claro. Y claro, el gordo tuvo algo de eso. Por eso le hacemos este homenaje, que cerramos con una obra del doble single swinger, que es un grupo vocal de París, de la Jazz Sebastián Bach, una obra hermosa, que es el canon número 1. Escuchamos. Músicas del mundo con Nicolás Fontana. Raíces de mi tierra, músicas del mundo, con Nicolás Fontana, músico profesional, docente, bandoneonista. con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábado de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. A partir de canalizar en canciones la expresividad que aflora desde una necesidad íntima, desde el sentimiento profundo, el dúo Decidores sale a decir en un disco. Se trata de dos jóvenes músicos, compositores ambos, reunidos desde el 2007 con la intención de transitar por la música popular, respetando ritmos tradicionales pero motivados por nuevas palabras, capaces de manifestar musicalmente y a dos voces sus lugares y decires más internos. En un recorrido de 11 temas propios, donde Inés Ramos y Aldo Felaj cantan a dúo, pero brillan individualmente, reconocemos, sin escapar de las temáticas sociales, verdades, reclamos, desencuentros, desamores, imágenes urbanas y paisajes del interior, pero sobre todo hay una clara revalorización de la palabra que condensa y unifica. Hoy Raíces de mi Tierra recomienda al dúo Decidores de Lugares y Decires. recomienda Raíces de mi Tierra al dúo Decidores, Inés Ramos y Aldo Felaj, en este disco de Lugares y Decires. Ya van a venir, ya van a venir en piso a Raíces de mi Tierra, Decidores de Palabras de Aldo Felaj. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23, música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales, sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, 23 años, un programa de folclore distinto. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Me llega mensajito de texto, buen día, me encantan Los Enganchados. Ah, Los Enganchados de Pancho Escalada, que están incluidos en el disco de Los Jóvenes Musiqueros que escuchamos hace rato. Sí, sí. Sigan así, un beso grande para todos, dice Betty de Wilde. Gracias, Betty, un beso grandote. Me llega un mensaje de texto con número que no conozco, perdón si no te tengo agendado o agendada. Me dice, siempre me pregunté por qué nunca se asocia al chamamé con Santiago. Si también lo tocan y escuchan, besos. Perdón que no tengo agendado el número, pero es real. Es real. En realidad es real, pero no para nosotros. Nosotros siempre hemos asociado el chamamé también con Santiago. No solo el chaqueño, el formoseño o el correntino lo toca. En Santiago del Estero también. Y es el caso de Pancho Escalada, que es de Breayoj, ¿no? Claro. Santiago del Estero. Sí. Otra manera de hacer el chamamé, hay que decirlo. Tiene otra cadencia, se ha llamado, es más tarragocero. Otra manera de tocar. Ajá, ¿por qué me corrió el micrófono? Así no la escucho. Yo la escucho, pero la gente no. ¿Qué dijo? Otra manera de tocar. Ahí está, lo que se llamó chamamé tropical en una época, ¿se acuerdan? Cuando se había incursionado en la batería, en el chamamé. Bien, saludos para todos ellos. ¿Y hay saludos, más? Sí, bueno. A Eva Mercedes, que estaba agradeciendo el informe que hizo de Pancho, ¿no? ¿Cómo es? De Juancho. De Juancho Bach. Gordo Juancho. De Juancho Bach. Eva Mercedes, son de Chalón, Entre Ríos. El informe de música muy interesante. El sábado 18 de abril, a las 21:30 horas, los invito a la Nord Peña con Bruno Arias, Los Chaza, Ballet del Norte, Flor Domínguez, Juanjo Abregú, Itatí Lirio y Hernán Boyeta. Esto va a ser el sábado 18, Hotel Bauen, Callao 360, la Nord Peña. Ahí está encabezada por Bruno Arias y es Hernán Boyeta. En realidad los vamos a escuchar juntos. Hay un disco que se llama Colorado, lo venimos escuchando ya desde el año pasado. Es la producción de Hernán Boyeta y hay una canción maravillosa que tiene música de Bruno Arias y lo invitó Hernán a Bruno a poner voz también a este tema que... Nos encanta la letra, es oportuna para las luchas sociales, estas luchas a las que siempre se engancha en la causa Raíces, de Juan Carlos Bustriazo Ortiz y Bruno Arias, el viejo Quintín Intruso, Hernán Boyeta, el disco Colorado. Y lunas lo quieren sacar del campo. Hoy lo he visto Fiebre antiguo, tierra y temblor, sueño amargo. Hoy lo he visto, cobre antiguo, tierra y temblor, sueño amargo. Aquí está su sombra india, casi tocando la ausencia. Como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Hace años que trabajamos este camino nomás. Me dice que soy intruso y que me debo marchar. La y la la. Y que me debo marchar. La y la la la la la. Y que me debo marchar. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. Oh, ah, la, la, la, la. Oh, ah, la, la, la, la. Oh, ah, la, la, la, la. Oh, ah, la, la, la, la. Sangre apenas lo lleva. Y en sus ojos hace tiempo que anda rondando la niebla. Y en sus ojos hace tiempo que anda rondando la niebla. Tener que irse y tan solo la tierra tiene otro dueño. ¿Cómo decirte que los intrusos son ellos? Don Quintín, ¿cómo decirte que los intrusos son ellos? Hace años que trabajamos este campito nomás. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. La ira irá. Y que me debo marchar, la y la la la la la la. Y que me debo marchar. Me dicen que soy intruso y que me debo marchar. Ay mi papá, ay mi papá. Y que me debo marchar. Me debo marchar, me debo marchar. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Julio Fontana y Daniel Toro son Raíces de mi tierra. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupe y Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño, rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Estoy esperando la luz, ya no está la luz ahí, vos. Porrudo. No, se descompuso. ¿Cómo porrudo? ¿Ya empezamos? No, me asocio. Él está, bueno, aparte está tranquilo. Belli, va a suave. Ah, ahora sí. Bye, Pabelli, ¿cómo va? Bye, Pabelli, ahí está. ¿Sabes qué? Se nos descompuso, Monchito, no, ¿cómo te va? La luz, ¿viste? Para salir. No, se rompió la luz de ahí, pero se va a mejorar. Ahora viene luz nueva en el estudio con el reloj. Así me avisaron hoy en la mañana. ¿Eh? Vamos a tener una hora. Un montón de cosas. Monchito Cardoso Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué? Es otro. No le conozco a este que está al lado mío. Ah, nuestro nuevo compañero, Nicolás Fontana, te presento. Nuestro compañero cocinero. Encantado, ¿cómo le va? Igual, sí. ¿Por qué lo miras así? ¿Qué? No, no lo conozco yo. ¿Raro? Sí, paraguayo, el hombre. No, paraguayo, no sé de cuánto. No se nota mucho, ¿eh? No, sí. Yo me creí más en Chaco, ¿viste? Sí. Nací en Paraguay, pero... Sí, así dice. ¿Cómo anda un segundo, un chivo? Tanto tiempo, pensaba que no venía más. No, sí, no me avisaron nada nomás. No, lo que pasa es que pero el sábado te dije que no vinieras porque no iba. Por eso me quedé, porque no, ¿para qué ya venís? Si no. Yo porque le hago señas. Monchito. Y pero no sos parte de Raíces, no, bueno, ¿eh? No, también me tienes que decir, veniste, Monchito, algo. Y no te avisé, no te dije nada. Bien, ¿eh? No, el sábado pasado no íbamos a tener tiempo para hacer tu bloque. No, ya me di cuenta, no mucha gente. No te me has ofendido, ¿no? No, para nada, no. No, no. ¿Cómo pasaste el verano? Muy bien, para que le saluda a todos. Ah, dale. Le saluda a su madre, ¿cómo anda, doña Lidia? ¿Qué tal, Monchito? Lindo color tiene. Hace mucho que no venía, ¿sí? Sí, hace mucho, bastante, ya toda la vacación. Bastante, ¿no te dejó la Irupe? No, que no estábamos tampoco. Que manda, yo mando en casa. Ajá, tampoco. Tampoco le va a pedir permiso, ¿no? Bueno, le mando un saludo a mi amor Irupe. Ahí está. Sí, vos estás en el puesto trabajando, ¿viste? ¿Cómo se dice pollerudo en guaraní? No, no se dice eso, no hay esa palabra. Nosotros los paraguayos no somos pollerudos. Ah, no. Bueno, ¿no? Está muy bien, ¿no? Monchito, contame ahora, ¿sí? ¿Cómo te ha ido en el verano? Que no nos vimos nunca. Bien, bien. Nos fuimos con toda la familia de Mar del Plata, yo con todos los. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bien! Éramos una carrera de gente. Eran muchos, chicos. Sí, alquilamos una casa ahí. Sí. Ahí cerca. Más bien lejos de la playa, ¿no? Sí. ¿Cuántas cuadras de la playa? Como 15 cuadras. Caminando todos los días. Todos, no sabes lo que hemos, como 15, todos con pibes, todos los críos. Con ¿no? todos los pibes, con las cuñadas. Con... Todo. La Ángela. Ángela con todo, claro. La Ángela. ¿Cómo la anda la Ángela, tu cuñada? Y como siempre, ahí le gusta mucho a los hombres, ¿no? Tiene hijos de todos lados, pobre, pero búscale. Ella no le digo así porque ella no me escucha. Me escucha la hermana, pero ya sabe lo que le opino yo de la hermana. Ah, ya sabe tu posición. Igual, Moncho, usted sabe que entre mujeres se cuentan todo. Sí, claro. Sí, bueno, pero ya viste, esa cosa a mí no me gusta. ¿Tenés miedo que la lleve Irupe por mal camino? No, ya le dije, yo no, mucho no va a salir, porque alguna vez, cuando eran jóvenes, yo te cuento, sí. ¿Cómo es que te llamas vos? Nicolás. Nicolás, bueno, está bien, Nicolás. Nicolás, no me digas como quieras. Nico, ahí está, porque si no todo lo hace, yo. Bueno, está bien. Bueno, yo le explico, yo le conocí a la Irupe acá, ¿no? En Buenos Aires. Ajá. En una clase bailante ahí. Yo le salía con la hermana ella. Bueno, iban a bailar las dos. Ah, y ahí nos conocimos, ahí nos gustamos, ¿viste? Nos enamoramos también. Ajá. Y ya a mí nos juntamos. Amor a primera vista. No, sí, a primera vista. No, si yo le vi a la gorda. Se veía. No, bien linda. Bien gorda. ¿No se acordó de eso que se puso usted ahora, ese color azul? Eléctrico, yo. El azul. Yo tenía una vestida así. Azul eléctrico, claro, la gorda así, pero así. llamativa. Y bueno, Irupe. Y ella salía mucho con la hermana, y vuelvo sí. al tema, yo pues sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Bueno, y entonces ahí empezamos a hablar y yo dije, bueno, va a salir conmigo, pero. ¿Pero qué? Se abre acá, se hace lo que yo quiero. Así empezamos. La gente me está saliendo, yo tampoco salgo, vos tampoco salís. Pero. No, está saliendo. Le parece un chico, está. Doña Amelia, claro. Usted está saliendo a la bailanta. Bueno, no, un poco no. Bastante prohibitivo, serías vos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué? ¿En serio empezaste así? No, no, no, tu relación con Irupé empezó. Digo, hoy por hoy una pareja cuando va empezando no arranca por el lado de las prohibiciones. No, bueno, pues cuando nos hicimos ya pareja, yo cuando estábamos ¿Vos juntos. Vos quisiste poner las cosas en claro. Claro, claro. ¿Eh? Yo porque le conocía a la hermana que andaba con uno, con otro. Pero vos salías con la hermana. No, también. Bueno, pero yo no le conocía yo. ¿A quién? Y a la Irupé todavía no claro. le sabía cómo era yo. Entonces le dije, no largarse a la hermana y que claro, no, yo dije que a veces es como la hermana. Sí, lo conozco, ¿no? Pero no sé si se da cuenta que uno de esos cuantos monchos de la hermana de Irupé era usted. No, no, yo con la hermana no, ya nada que ver con la hermana. ¿Y si puede decir que salías con ella también? No, yo, ella salía con la hermana y yo le conocí ahí en un... ¡Ah! Entendimos más. Y ahora quién habla difícil, ¿eh? Claro, bueno. Pero usted no me está prestando atención. Menos mal que no está guionado porque no se equivocaba. No. Yo dije eso. Bueno, así. ¿Y le explicaste a él cómo conociste a Irupé? ¿Tenés hijo con Irupé? No, todavía no. Anda con eso. Ella anda con la hermana, ¿eh? Ella anda con ganas de ser madre también, pero yo ¿Y también. ¿Y seguís con el miedito de la paternidad? Un poquito, sí. Sí, no, querés que compromiso, no me parece. No, y es que es dificultoso, yo. ¿Te acordás del año pasado que me decías que te traía y escarpines? Una indirecta, yo. Me traía, mira, este que lindo que compré en Constitución. Mi amor. Uno de los escarpines. Escarpines, claro. Joder, mi hijo. ¿Y usted que decía, algo me está queriendo decir. Me está decir, queriendo decir algo, claro. Subliminal, ¿cómo es? Mensaje subliminal. ¿Cómo es? Subliminal. Esa es una palabra linda, ¿eh? Linda. ¿Te gusta la palabra? Claro, lindo, yo estoy aprendiendo. Boliche, lindo boliche. Subliminal. No sabía yo eso. Ajá. ¿De Paraguay o no? No, tanto para vos. No es como un bareteo bronco, eso no. No, gente rara va ese boliche. Bueno, el bareteo va también la gente rara. Moncho, y se fueron toda la familia pero a Mar del Plata. Pero nos fuimos todos como 15 días. 15 días en una casa alquilada. Todos peleados, ¿cómo es? Tanta gente junta, todos los pibes haciendo líos, ensuciando. Demasiado ya. No, aparte había pibes así de más o menos, ¿cómo es? 18 años, 16 años. Sí, adolescente. Salía mañana a cualquier edad. ¿Cuántos días, Moncho, fueron? Uy, 2 semanas más o menos, 15 días. En una casita, muy bien. Muy lindo, igual. La pasaste lindo igual. Estás tostadito. Se compró una malla ahí para. Se compró el UPE. Una malla enteriza. Yo se quería poner una bikini y le dije, no, mira. No, no. Mira que a ese no le va a quedar. No le va a quedar una malla así. Además, por lo que me está diciendo la dirección, salía directamente al barrio La Perla, más o menos. No sé dónde era el barrio, es donde estaba la playa. La Perla es la playa más conocida de Mar del Plata. La Bristol, por ahí, claro. ¿Lo viste por ahí? Sí, claro. Mira, me parece muy bien. Estás tostadito, tomaste sol, fuiste a la playa, pisaste arena. Sí, por supuesto. Lindo, ¿no? ¿Y vos qué llevaste? Con el chor. Me llevé un chor, claro. Un chor azul, claro. ¡Qué lindo! Azulcito, sí, la bermuda, la malla de hombre. ¿La metés al agua? La malla masculina. No me digas que tenés el de la selección paraguaya. ¡Muy bien! Yo ando con la camiseta también. Le hago una pregunta, una curiosidad. Acá, la mayoría de los paraguayos o se hacen hincha de Estudiante por la camiseta de Paraguay. Claro. O se hacen de San Lorenzo por la de Cerro Porteño. Cerro Porteño. O de Gimnasia por la de Olimpia. Olimpia de Paraguay. No, de hecho, sabes que con el fútbol no mucho no lo... No, ah, no, lo bien que hace, no, muy bien. No, porque es sí, no te gusta mucho. Ya para se empieza a pelear, no, ¿y la y qué deporte te gusta? ¿Hay algún deporte? No, nosotros somos mucho volei, ¿no? ¿Mucho qué? Volei. Yo conozco, no sé si hablamos del mismo deporte. Volei es la red y le estamos 4 y 4 y tiramos la pelota y nos tiene que. Sí, señor, son más de 4, no importa. Después nosotros somos 4, porque no conocemos, no somos tanto yo. Un pueblo muy chico, claro. Llegamos, ¿no? Es que acá en el barrio no. No, era lindo, pero usted sabe, se llena de gente y ya. Son cargosos, son burlistos, ¿vio? Burlistos, sí. Ignorante, te empiezan a decir así, no va, no. Bueno, Monchito, sí, viniste con producción propia. Sí, claro. Sí. Claro, producción, claro. Vos, esto que estamos escuchando por rudo. No, por rudo, poquito, no le digas. Decisión a mantener. Bueno, este estamos escuchando de Flaminio Arzamendia. ¿Cómo? Arzamendia, sí. Flaminio. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Muy bien. poeta popular y autor también, verso, más de 700, una carrera de versos. Carrera de versos, claro, que registraron autores paraguayos asociados, APA se llama. APA. Está muy bien. Oye, fecundo compositor del barrio Santa Ana, Cacupé. Ajá. De allá, este hombre, sí. El tipo tuvo una guerra del Chaco en un momento, una guerra que acá hablamos del Chaco con Bolivia, ¿yo? Sí. Tuvo ahí también, pobrecito de mí, hizo un montón de eso, lo sufrió mucho, ¿yo? Era, como la mayoría de estos eran gente pobre, ¿yo? Nació en la pobreza y bueno, ahí arrancó. Un tío le dijo, che, qué lindo que está lo que hacemos. Y le dijo, bueno, te va a tal lugar ahí a registrarle vos. Claro. ¿Qué es eso? Le dijo, y a registrarle andar claro. La asociación esa de Paraguay. Patenta tus obras. Claro, la anotó y le quedó ahí. Claro. Y después se hizo más conocida porque un montón de artistas del lugar le grabaron, ¿no? Sí. Así que es conocido, tío. Muy famoso. En Paraguay es muy famoso. Paraguay es muy famoso. Muy bien. Gracias por traerlo. El único disco que tengo yo de música paraguaya es de Arzamendia. ¡Qué bien! Hay una persona que iba a trabajar a la casa de mi mamá y yo le dije, tráeme, siempre, a todo el mundo, digo, tráeme música de tu país. Lugar. Claro. Me trajo un cassette y no se entendía nada lo que decía. Solo se paraguayo. Arzamendia. Arzamendia. Y él no tenía una sola palabra en español. Ah, no, tuvo en guaraní. Claro. Sí. Y trajiste música de esta producción. Claro, pero primero está la receta. Claro, ah, trajiste está, receta como el año pasado. ¿Se acordó? Cocina el hombre. Porque es cocinero. No trajiste chipacito hoy tampoco. No traje nada, no me quedó nada. ¿Cómo lo has puesto? Traje un poco, le vendí acá en la puerta. Yo hay mucha gente ahí. Un montón de gente, aproveché. A ver la receta. Bueno, quiere la receta. Hombre de negocio. Hombre de negocio. Ve la oportunidad de vendido. Está bien. Bueno, lo que vamos a comer hoy es sardina frita. Yo así. Sardina frita. Sardina frita. Claro, sardina. ¿Cómo es? Sardina frita. Sardina. Claro, sardina frita. Bueno, medio kilo más o menos sardina, ¿no? Depende de lo que quiera comer. Harina, aceite, este es fácil. Sal, pimienta. Comino molido, este es importante. Limpia bien la sardina, la abre, vio, le abre a la mitad, le saca todo lo que tiene adentro, todo el chiperío le saca. Sí. Pues las sardinas son grandes. Claro. No crees que las sardinas son chiquitas, pero no. Son grandes. Hay grandes también, sí. Claro, la lava, la seca, en un bol le pone la harina, el comino, la sal, la pimienta, todo junto, le mezcla todo ahí, lo rebosa. ¿Usted sabe qué es rebosa? ¿Vos sabés lo que es rebosa? Sí. Bueno, ¿y qué? No, ponerlo vueltivuelta, claro, eso es. Bueno, lo rebosa así, y lo que tiene que poner el aceite bien caliente, yo, porque si no le queda, se le la chupa todo el aceite, claro, la sardina. Lo que sea que va a freír tiene que estar bien fuerte, digamos, el juego, yo, y ahí está, le hace bien doradita. Y la hace dorada así, con todo ese menjuje, y después la come, ya está. Fácil es. Fácil. ¿Pero en qué se fríe? En aceite. ¿Qué está diciendo? En aceite. Claro, y que en agua no se fríe. Claro, en agua aceite, se hierve. En aceite, claro. Bueno. Debe ser un manjar eso. Es riquísimo, ¿no? Aparte, muy nutritivo. Yo tengo un problema nada más. A mí, mi mujer, me parece, si hago eso, me va a exigir que lo haga en la otra cuadra, más o menos. Por el olor. Ah, el tema es catingudo. Alta baranda levantada. No, catingudo se lo dice. Catingudo. Catingudo es oloroso, ¿eh? Claro. No, ¿por qué te la agarras siempre con Mate? Nada que ver. Lo veo, creo que es el más cherano de la radio. ¿Por qué más cherano? Y después tipo está en te salva todas las cagadas. No, está muy atento el pibe. Sí, parece que está dormido, pero no. No, medio chinadito el ojo, ¿viste? Tiene los ojos a media asta, es verdad, como si tuviera así como. ¿Guaspa? ¿Qué dijiste? No, a media asta. Usted vio cuando la bandera se iza baja, o sea, se iza hasta ¿se la mitad, qué? Se dice a media asta. ¿Se dice? Se sube. ¡Ah! ¿Y por qué no dice se sube? Porque le gusta hablar. Bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar de Arzamendia. Arzamendia, claro. A ver, dame vos la gacetilia. Acá está la gacetilia para. No dice, le pusiste, no le pusiste vos. Ah, ñame, Corajú Recede se llama, ¿escuchá? Esto quiere decir Corajú Recede, quiere decir amanecer, ¿vio? ¿Cómo es? Corajú Recede. Sí, señor. Claro, sí, Corajú, sí. Claro, ahí está. También sabe, ahí está, vamos a escucharle. Cuando se ve por el rato, ay, de por el huete, hombre, esa camión será bebé tú. Porque ni bebé tú no ver un país, se ve un mío, ay, gojari. Y vos tiré al cuadro, cuase mi tema es para feo y medalla forma. En el corazón o gusta que te van a llevar de culo. Reiko vega, un amo muy de acerte, no se mora y tú. Acero, hay ruido, el poema de culo. Ah. quieres que en tus ambares, que en dulce miro, are yo se miro, hay comente carimba, sapo y are yo de cuavo y mamo paime. Mira lo que me dejo a que bailarle y come. Se cuatro y ahí me seré ya, güey, veo pecu en pe. Mira a los míos, hay como y este, para que por acá otra Mari de Maldonado quiere tomar mates conmigo. Ya estamos tomando, mi amor, así que no te preocupes. Estás bienvenida a la ronda, Mari, y me deseas lo mejor para mi casamiento. Pero muchísimas gracias, Mari, yo también me lo deseo. Espero que salga todo bien. Porque Gonzalo López del Naciente para el Carnaval nos pedía, por eso un mensaje bastante particular, me dice: quisiera saber si te gusta el mate de leche con bombilla de cuero y yuyo negro. Trampolín sin freno, no tengo ni idea, o sea, jamás, jamás tomé algo semejante. ¿Cómo es? ¿Es rico? Mate de leche con bombilla de cuero y yuyo negro. No, nunca. Bienvenida a la ronda entonces. Quiero probarlo a ver si es rico o no. Pedía cualquier. Vidala, vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Sigu. Relatos más canciones. Los tiempos viejos quiero recordar. La clave santiagueña, las voces quichuas, Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Con guitarra y bombo vamos a cantar. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Sigu. Nunca del pago yo me olvida. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. Uno de los cantautores más personales que dio la música popular de nuestro país regresa al disco en un trabajo que trae el color del litoral, tan nostálgico y tan vanguardista como el mismo río. Estamos hablando de Carlos Pino, el disco Contra Olvido. En su mirada se enredó la noche. Un disco que tiene varios artistas invitados para la ocasión. Para el estreno de Contra Olvido, lo vamos a escuchar en piano con Hilda Herrera, interpretando una zamba de Hilda Herrera y Antonio Nela Castro. Carlos Pino desde Contra Olvido, Zamba del Chaguanco. Tendrías que verla. Se despierta alada con una sonrisa de paloma blanca, zapatos gastados, ojitos de plata, redondos y suaves como dos manzanas. La cortina vuela y el sol en la cara le despierta duendes antiguos que abrazan. Tendrías que verla, 10 años y en llamas y un futuro absurdo que la mira y calla. Niña de mi pueblo, banderita blanca, corazón de barro, jardín de chatarra, conserva tu risa, tan bonita y clara, te negaron todo, tu risa nos salva. Carita de cobre, bichón de torcaza, le han negado todo y ella muestra el alma. Su cuerpo de mimbre la niñez reclama, sus manos pequeñas, cuadernos y hamacas. Tendrías que verla, pero de mañana, cuando el miedo duerme y la sirena cala. Pájaro sin jaula, tiene todo y nada, le sobran los sueños, le debe la infancia. Niña de mi pueblo, pollerita blanca, corazón de barro, jardín de chatarra, conserva tu risa, tan bonita y clara, te negaron todo. Tu risa nos salva. Imperdible la zamba del Chahuanco de Hilda Herrera y Antonio Nela Castro. El disco es Contra Olvido. Carlos Pino cantaba. El piano de Hilda Herrera. Estreno en Raíces de mi Tierra. Actualidad, humor, cultura. Raíces de mi Tierra. 23 años. Raíces de mi Tierra. Salten, no paren de saltar, las mechas ya se frenan en el aire. Salten, no existe nada más, mantengámonos todos en el aire, terminemos con esta imposición. Se viene la Feria del Libro, en poquitos días está arrancando, 23 de abril, Oscar. Arranca un jueves, sí. El jueves 23 de abril, termina un 11 de mayo. Va de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 10 de la noche, sábados, domingos y feriados, de 13 a 22 horas. Hay ese cheque libro que te da 35 pesos para gastar. Las entradas son baratas, de viernes, sábado, domingos y feriados 50, de lunes a jueves 35, cheque libro, de eso estábamos hablando. Sí. Hay otras... otro descuento, pero por tarjetas y otras cosas. Pero bueno, en fin, es barato y siempre es muy interesante la Feria del Libro. Hay otras cosas aparte. Aparte de presentaciones de libros, hay presentaciones de músicos. Firma de libros, autores en vivo y en directo. Claro. Talleres. Los stands de todas las provincias. No todos los que van ahí son lectores. Claro. No, sería otro país entonces. No, claro. Hay de todo, la única vez que del año que pisamos la rural. Sí, sí, hay que decirlo también, pero todos los años nos gusta visitarla y fomentarla. Angélica Teret de Bahía Blanca, no quiero olvidarme de saludarla porque hace rato me gustó en la red social, porque estamos también en fmlatecno.com.ar, la página web de la radio de la Tecnológica de Avellaneda, para la red de radios de la UTN en todo el país, y también salimos con la réplica que nos hace desde Paraná Entre Ríos, uh-huh, la radio de Javier Zárate, folclórica del paraná.com.ar. Más data para este abril, el jueves 23 a las 21 horas, Curepas, que si no me equivoco con la agenda viene en el sábado que viene, presenta De Soles y Veredas. Es un quinteto integrado por Nicolás Lapine en guitarra y voz, Pablo Brie en contrabajo y voz, Sebastián Medina en violonchelo y voz, Matías Wilson en piano y bandoneón y Santiago Brie en percusión. Estaba pensando que Matías Wilson es el autor de ¡Eh, gato!, que escuchamos el sábado pasado. Van a venir Curepas el sábado que viene presentando De Soles y Veredas. El 23 de abril en Hasta Trilce, Massa 177. El 18 de abril a las 21 horas, Sur Adentro presenta a Viajeros en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, el dúo formado por María Valeria Palermo en voz y piano, la musicoterapeuta también divina Valeria Palermo, y Pablo Rosselló en voz y guitarra. Y también en abril, ya esto es más prontito, el martes que viene, 14 a las 21 horas, Lorena Hermida presenta Flor de Otoño en Café Vinilo, Gorriti 3780. Y creo que cerca de mayo, principios de mayo, va a estar acá en Raíces de mi Tierra Lorena Hermida también. ¿Y pasa algo este finde? ¿Pasa algo? No, no sé si pasa algo. Sí, pasa, pasa. Yo voy a estar, yo soy parte de la orquesta de Almirante Brown. Sí. Y vamos a hoy esta noche vamos a tocar, vamos a estar tocando en Bursaco, en la estación de Bursaco. Muy bien. Ajá. Se hace una feria ahí donde va mucha gente. Qué lindo. Hay gente que toca. Sí, se forma lindo. En agosto se complica un poco cuando pega el chifle. Claro. Sí, el aire libre. Igual te cuento una buena. Se está despejando. Se está abriendo, ¿no? Sí. Se está abriendo. Uh-huh. Se está abriendo. Ya nega. Se está abriendo. Se está abriendo. El cielo, que, estamos hablando. Sí, pero ¿qué vale? Claro, claro. ¿Quién le dijo otra cosa? No, nada. En Bursaco también. Están escuchando a mis hijos, por favor. Después pregunta, claro, después pregunta mi nena. Mucha suerte para la gente de la orquesta de Almirante Brown. Muchas Almirante gracias. Brown. Gracias, Nico. Bueno, desde Cuba vamos a recomendar un disco que vamos a estrenar. Vamos a estrenar a Polaroid. El disco es Ágora, gira por Argentina. Lo nuevo de la isla está llegando al programa. Desde el país donde la música es revolución, donde trincheras de canciones valen más que trincheras de piedras, como dijo el poeta José Martí, llegan Polaroid, Juan Carlos Suárez y Miguel Díaz en guitarras, voces, textos y composiciones, junto a Roberto Luis Gómez en guitarra líder, que acompañó a Santiago Feliú en los últimos años, y también el productor Enrique Carballea. Dicho sea de paso que el disco Ágora incluye un tema final que es homenaje al Santi, una agrupación eminentemente alternativa, que tomando como base la formación trovadoresca y la canción de autor, profundiza en la experimentación y la búsqueda de caminos sonoros y estéticos particulares, música celta con elementos amerindios, el country, el movimiento indie, se dice, y la llamada world music, el rock sudamericano y la influencia musical siempre marcada del movimiento hippie y naif de los años 60 y 70, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Según sus propias palabras, somos la continuidad de la canción y la búsqueda irreverente de la belleza en medio de estos tiempos turbios y de sueños de esperanza. Descenderemos en Argentina, el primer país que queremos girar, con canciones de Ágora, nuestra reciente producción. Y aquí vienen Polaroid, que está presentando en Argentina su CD. Lo va a hacer en varios lugares de nuestro país. Anoche estuvieron en Bahía Blanca, hoy van a estar en Neuquén, el domingo en General Roca, el 16 de abril en Mendoza, el 17 en Córdoba, el 18 en Tucumán, el 19 en Salta, el 23 en Resistencia, 24 de abril en Posadas, el sábado 25 en Rosario, el 30 en la Feria del Libro de Buenos Aires y también en el Teatro del Viejo Mercado Buenos Aires. Otra recomendación de Raíces de mi Tierra, desde Cuba, el disco Ágora, Polaroid. A veces soy agua de mayo, queriendo volver a ser. A veces bandera, ondeando y ondeando a la vuelta de ser. A veces soy lluvia de menos, corteza de árbol de miel. A veces soy paz que soy tuyo conmigo. A veces soy mío sin ti. A veces soy lo que no puede amar. A veces soy piedra perdiz. Y es que a veces soy hierro de fuego, una brisa de ti, una estatua de sal que quedó tras de ti. Y es que a veces soy hierro de fuego, una brisa de ti, estatua de sal, de luz. Recomendado en Raíces de mi Tierra, Polaroid desde Cuba, el disco Ágora, Aro de Fuego de Juan Carlos Suárez y Miguel Díaz, para decir adiós. Adiós por unos días nomás, porque pronto será sábado otra vez, y las 10 menos cuarto, y las 10 de la mañana, y volvemos el sábado que viene. El programa se repite domingo de 14 a 17, digo bien, y después lo subimos a carina-medio-maldonado.blogspot.com. La gente se va yendo, che, vamos levantando la carpita. Matías Mascherano Basualdo en los controles técnicos. Don Gigu, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle. Gracias a todos. Hasta el sábado que viene. Eso faltaba, colorcito azul. Nicolás Fontana, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar. Hasta el sábado que viene. Mi nombre es Karina Maldonado. Nos estamos despidiendo con Mavi Díaz y las Folkis, desde el disco Songoy, de Mavi Díaz y Gabriel Dominiche, para bailar este gato. ¿Viste de esas? Esas que se enamoran de los secuestradores. A veces es lindo que te secuestren. A veces es lindo. Síndrome de Estocolmo. Es sábado. Y esto es Gato de Estocolmo. Con esto nos vamos. Se viene el charrúa con Quemando Mentiras en un ratito. No te vayas de la tecno. Chau. Buena semana. Hasta el sábado que viene. Rimando penas, te maldigo sin llorar. Rimando penas, te maldigo sin llorar. Devuélvelo aunque esté roto, aunque esté tonto, maltrecho. Dime por Dios, ¿cómo has hecho? Me robaste el corazón. Sin darme cuenta, me robaste el corazón. No supe cómo cuidarlo de tus engaños arteros. Mi pecho es un agujero por tu culpa, mi ladrón. Con poco y nada, me robaste el corazón. Rimando penas, te maldigo sin llorar. Y en cada verso yo te vuelvo a perdonar. Tenía el cielo en las manos y no tenía el derecho a mostrarme con los hechos que era un cielo de cartón. Pintando el cielo me nublaste la razón. Síndrome del secuestrado que adora a su carcelero. Y no es un gato europeo, es un pobre corazón, latiendo apenas, es mi pobre corazón. Ellos son Don Gigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Vuelven el sábado próximo a las 10.